Pois agora na Antena Web, Descarga Caribenha. A seguir, não perca mais uma edição de Esta Semana. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos el programa de hoy con Miguelito, que acaba de cantarnos una linda canción. Es la juventud en el reggaetón que está subiendo ahora. Eso era cuando era mucho más pequeño, porque si lo escuchan ahora tiene una voz de mozo. Así que Miguelito, suerte en tus andares. Y vamos a seguir con más música aquí en Radio Antena Web con Braulio T en el programa Descarga Caribeña. Wow. Sí. Llegó el cocote otra vez. Luis Vargas. Cerebro, cerebro. Pobrecito. Qué va y ven, qué va y ven. Ay, cómo hago para olvidarlo si todavía no he podido. Si la quiero con el alma, ¿y por qué no hace lo mismo? La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy parrandero. Además de eso, muy mujeriego, y ella quiere un hombre soltero. Ese hombre no lo podré encontrar. Los hombres se acabaron ya. Ese hombre no lo podré encontrar. Los hombres se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Para tener que sufrir. Soy buen padre, soy buen hijo, porque me pasa esto a mí. Yo no soporto este dolor, está acabando mi corazón. Anda, dile a ella, por favor. Anda, dile que me dé su amor. Que me quiera si me va a querer. Que me deje si me va a dejar. Que me quiera a mí. Que me quiera para ser feliz. Que me quiera y me va a querer. Que me deje si me va a dejar. Que me quiera si me va a querer. Que me quiera a mí, que me quiera para ser feliz. Pobrecito. Ahí está sonando la americana, la guitarra Lázaro. Que yo soy un cocote, cerebro, cerebro. Yo soy como Isidro Muñoz, que siempre anda enamorado. Luis Chiliranzo, dile a Luis, el gigante. Esto es un cerebro. ¡Qué cocote! ¡Ay, qué cocote tengo! ¡Ay, cómo hago para que entienda que en mí no existe otro amor! Le he escrito y no vio manera que acepte mi explicación. La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy parrandero. Además de eso, amo y mujeriego. Ella quiere un hombre soltero. Ese hombre no lo podrá encontrar. Los hombres se acabaron ya. Ese hombre no lo podrá encontrar. Los hombres se acabaron ya. Acabaron, se acabaron ya. Se acabaron ya. Los hombres se acabaron. Se acabaron ya. Los hombres se acabaron. Se acabaron ya. Los hombres se acabaron. Los hombres se acabaron. Se acabaron ya. Los hombres se acabaron. Se acabaron ya. Y la gente decía al verme llorar: no llores, nene, que tu suerte cambiará.

compré. Y te juro que yo he ido al cielo cada vez que veo tu pelo. Y recuerdo que en tu pecho ha sembrado Dios mi ser. Paso por la esquina y te tomo de las manos. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma, hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mí y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz. Cuando llega la mañana y te descubro tan mía, a Dios no tengo más nada que pedir. So good, I wanna be personal. Possess you like I should. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. Access you like I should. I'm not the baker nor a clerk dressed in silk. I'm not the gardener, I'm the man who carried in milk. 100% fresh, natural what you think. That's when you slowly way you rule the whole place as sin. Your enemies call demon, they matter where did you get that mink. With your charming style, you your profile, I love it in your wing. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. Possess you like I should. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. Access you like I should. Woman in a me cottage is where you belong. Spend the whole night singing the same song. Love movie, get groovy, and this was my plan. All my dreams were shattered when I heard you have a man. House and me money, and you me Betty Pan. And me lose every penny, this is my confession. She know what she was, she a sterling, so she keeps shining. Fresh like the water from the Evian spring. She no big and blah blah blah blah, she slim and trim. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. I test you like I should. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. Sexy down, woman, your looks is a must. IQ a plus, and you no stop from fly out regular on the earbuds. Remember na TV, your shadow you feature. So many times they try to arm you. Numerous a million warning because I want to see you live up with your hills and your valley full of curves. No slope, me can't express myself. Woman, you know the ropes, good looking girl. I owe you look so good, I wanna be personal. I test you like I should. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. Oh man, I said, darling, I'm in cottage is where you belong. Spend the whole night singing the same song. No movie, get goofy, and this was my plan. But all my dreams were shattered when I heard you have a man. House and me money, and you me the keep and I me lose every penny, this is my confession. Wash up chino, wash up chino, crystal nino. Fresh like the water from me, vegan skin. Chino big and blah, blah, blah, blah. Just me man chin, good looking girl. I own your look so good, I wanna be personal. Possess you like I should, good looking girl. I own your look so good, I wanna be personal. Caress you like I should. I'm not the baker nor a clerk just in silk. I'm not the gardener, I'm the man who tied the mill. 100% fresh, natural what you think. Cause when you show the way you go, the whole place I sink. Your enemies cry demon, them a die, where did you get that? Mink with your charming style, you get profile, I love it in your wings. Good looking girl, I owe you look so good, I wanna be personal. Possess you like I should, good looking girl. I owe you look so good, I wanna be personal. Sí, mi gente, otra vez, aquí gozando un poco de reggae, bailando y disfrutando de toda clase de música. Tenemos salsa, merengue, bachata, reggaetón, calipso, y por ahí quizás aparezca un poco de compás. Vamos a ver lo que hay. ¡Feliz carnaval! Que acaba de pasar ahora, miércoles de ceniza, están en cuarentena, no se olviden. ¡Mi gente! Radio Antena Web con Braulio T, aquí disfrutando de la música con ustedes.

pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices que quiero, mi amor, dices que amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Mentirosa. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Thank you.

Yes, now. Ram bang badu bada badi. We gonna have a problem with the cars. Lord, bitch. Do you wanna this? You wanna miss? I will start up a brand new relationship. I'm gonna flex like witch, lock her off like switch. If you disrespect me, dump you like rubbish. Do you wanna miss? Do you wanna this? Then I will start up a brand new relationship. I'm gonna flex like witch, lock her off like switch. But if you listen to this, well, hurt boy, anyway you see her, tell her to see follow. You wanna rock home, come me, have you liquor style. No, she have a bad man round her back wall. And you see down and you a baller. No, you bust out a pair young gal a caller. No more headache anytime the rain faller. Cause in a love life you have to be comfortable. Here come the thing call. What? Do you wonder this? Do you wonder this? Make us start up a brand new relationship. Woman a flex like witch, cut her off like switch. If you disrespect me, dump you like a bitch. Do you wonder this? You wonder this? Then I will start up a brand new relationship. Woman a flex like witch, cut her off like switch. Only for listen to this. Oh, me see in a one life and a stumble. Your love me see down one side and a gumble. So she have a next little boy over jungle. But you know me come and off set a example. Batman says zim zim zim and me a walk staggerly. Me about the one name Queenie she. The two of them care me to one Marie. Them nah no mercy. But hear me girl, do you wonder this? Do you wonder miss? I will start up a brand new relationship. I'm on a face like witch, cut her off like switch. If you disrespect me, don't you like rubbish. Do you wanna this? You wanna miss? And I will start up a brand new relationship. I'm gonna flex like witch, cut her off like switch. Only for listen to this. Last night me come in and me girlfriend a walk. To me have a nice down, we walk down at the bar. You see them me make a flex down 6 in the mark. Me and me girlfriend go stand the man. 5 star, when the career gets scared. Girl she a go like she want this distance. Pull to a back road away me carry her. I drink red stripe and crackers with caviar. All star, do you wanna this? Do you wanna miss? Me go start up a brand new relationship. Woman a flex like witch, cut her off like switch. If you disrespect me, don't pray like rubbish. Do you wanna this? You wanna miss? Then I will start up a brand new relationship. Woman a flex like witch, cut her off like switch. Only for listen to this. Girl, see man stand up and check, say man easy. Girl, see me smile and check, say you're beauty. Girl, I give me new name, pretty boy Charlie. Me a one boy when you go a bull. Party. When it comes to girls, sing them get me crazy. Who much can me have more than 70. Now let me big fat girl when name Betsy. Cause she alone out there can't squeeze me. Rust me. Do you wonder this? Do you wonder me? Then I will start up a brand new relationship. Woman fix like witch, lock her off like six. If you disrespect me, don't feel like a bitch. Do you wonder this? You wonder me? I will start up a brand new relationship. I'm gonna flex that witch, cut her off like switch. Only for listen to this. If you know what Stevie, well the paper you fi read. You know you're the new semi girlfriend I breed. And 25 more just kill me. Well I just can't believe. Girl fi have you like a earth put out trees. Loving me youth them surround me like bees. Anyway, me a talk to all my girlfriend and ease. Me and you had me youth, me want see it please. Cause do you wonder this? You wanna miss? I will start up a brand new relationship. Come again, no blind. Don't fall up, pressure you with one more time. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Taking on me out, baby, that's no lie. Well, that's no lie. Come again, no blind. Don't fall up, pressure you with one more time. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Taking on me out, baby, that's no lie. Well, that's no lie. Cause girl, my will is coming to an end. Definitely take for your distance, it's my fist now. You're my wife, who you can see every morning. A little precious time, it's a no crime and a sinner. But it all give man no blind and no player. Every day me sit and meditate and a prayer. Left me heart in a permanent state of dismay. Woman, why you hear the words the DJ say? Cause you just not give no blind. Don't fall the pressure you with one more time. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Checking on me and baby, that's no lie. Well, that's no lie, cause me not get no blind. Don't fall the pressure you with one more time. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Checking on me out, baby, that's no lie. Well, that's no lie. Well, every day they may look up to the sky. 10 times we cry, 10 times we die. I we sit down on we yard and I wait for reply. When I stop by Lord, cause she not stop from deny. This little girl a drive a madman. Dipping her, she had to want a hardcore slam. She not stop black her mind with no illusion. Turn up every day with a different program. Cause me just not get no blind. Turn for the pressure you with one more tie. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Checking on me, baby, that's no lie. Well, that's no lie, cause me not get no blind. Turn for the pressure you with one more tie. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Checking on me, baby, that's no lie. Well, that's no lie. Well, enough people want come tell me, say me stupid. But them never yet dead lick by Cupid. Them have a little girl where you're born like acid. So deep in me heart and it's a move like rapid. Daddy gonna tire, Logan man a tire. Don't take up a tire, now get no blire. But the kid a tire, kick her up a tire. Kicking them a cry, turn up on a start time. Me say now get no blire. Turn for the pressure, you with one more time. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Check it on me and baby, that's no lie. Well, that's no lie, come and I get no blind. Turn for the pressure, you with one more try. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Check it on me and baby, that's no lie. Well, that's no lie. Well, grandma will look coming to her end now. Definitely take for your dispense, it's my fisting now. You're my wife, you can't say every morning. A little precious time, it's not crime, man, a sinner. But then I give man no blind and no player. Every day, me sit and meditate and I pray. Left me heart in a permanent state of dismay. Woman, I want you to hear the words the DJ say. Come and just not get no blind. Turn for the pressure, you with one more try. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Checking on me and baby, that's no lie. Well, that's no lie, come and I get no blind. Turn for the pressure, you with one more try. Busting on my life, man, I'm feeling for crying. Checking on me and baby, that's no lie. Well, that's no lie. And every day me look up to the sky. 10 times we cry, 10 times we die. I we sit down on we yard and I wait for reply. When I stop by Lord, cause she not stop from deny. Well, this little girl not stop from madman. If you not see she want a hard word slam. She not stop like my mind with no illusion. Turn up all with the young with a different program. Come show me love is illegal demo. When you visit demo, oh man, no good from head to toe. Up close and personal, get enough attention. Tell on you all man want to know. Me no fi see the gal dem, where dey be sing dem. Woman no good from head to toe, up close and personal. Get enough attention, gal are you all man want fi know. No pay them no mind you me deal, a whole lot of vandal road deal. Some all want fi sample, all ready fi trample. None of them out them don't care. All them want do a wear and tear you. People go so much them come near you. But you know easy fi get a loose fi bust up your bed. Tell them that somebody they no man yet. Some put your love is illegal them. When everything them. Oh man no gun from head to toe. Up close and personal. Get enough attention. Oh man are you all man want fi know. Me no fi see illegal them. When everything them. Oh man no gun from head to toe. Up close and personal. Get enough attention. Oh man are you all man want fi know. For you have the data triple A plus. And I had a mean fast and pulse in a rush. To all this calamushi consume money enough. All manna observe, look at the dust. Have a body most woman who da diva. Pretty girl manna cry eye water. We are stress all parts, if like letter. Whenever you pass it, I can't make over. To me no fizzy legal demo. When everything demo. Oh man, no good from head to toe. Tender of attraction, of close personal. Wild and go long, and go long. When everything them, woman no gone from head to toe. Enter of attraction, woman you a kill man. Why and go down, yo. Taking a walk along the broadwalk. So many girls and all of them sharp. Ladies who are the number one on your chart. Only one look on me where we start. Stay well and sharp if did no play clock. Sucky and sharp, she no long like giraffe. And anything touch your body just a bounce off. Pay no attention to kill this stuff. We no face illegal them, when everything them. And them no gone from head to toe. Come front and personal. Umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, umwella, this is illegal demo, when everything demo. Oh man, no good from head to toe. Up close and personal, love no attention. Won't bind off the floor, hey. No peace some no mind, you me dear. A whole lot of bandas out here. Some will run for sample, only one trample. None of them out, they don't care. All them one do a wear and tear you. Yes! Pura bocina, speaker, speaker, speaker. directamente venimos de Jamaica con el Beanie Man y Sean Paul y otro artista ahí que no me acuerdo el nombre ahorita mismo, pero disfrutamos ahí en el Caribe un poco de reggae y aquí en el trasfondo escuchando una canción que se llama Speaker Box, que quiere decir bafles, cajas de bafle o bocinas o como le quieran llamar en su país. Sigan disfrutando de más música aquí en Descarga Caribeña. ¡Ah, sabroso! Con Braulio T. Papá, pa' ti. ¡Wow! A mí me gusta bailar el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañañón, que la tuya tiene esa mujer. El mañañón, el mañañón, que la tuya tiene esa mujer. Te digo a ti, que se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo. Para que lo goce Domingo Power y el feo nuclear, Suque Fría. Cuando yo estaba chiquito, mi mami me decía mangú. Y ahora que yo estoy grande, Roberto, májalo tú. Oye, perico, mi mamá se cree que yo estoy loco, que lo más allá en Santo Domingo. ¡Los plátanos! ¿O si no le vi, Miri? El moñoñón, que grandulón, que en esa mujer. El moñoñón, el moñoñón, que grandulón, que en esa mujer. Te escucho así, que se vale pompo, se vale pompo. Sobale el pompo, sobale el pompo. Una vieja se comió 400 pacos de arenque. El marido se le acercó y le dijo: vieja, tú si quieres. La mujer comió sopa de cocaría, también comió arenque. Entonces el marido le dijo: el mañañón, que grandulón tiene esa mujer. El mañañón, el mañañón, que grandulón tiene esa mujer. El mañañón, que se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo, se vale pompo. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva.

vaya mejor que yo. Tú solo sabes lo que traté de pasó. Es decir, brindarle tu cuerpo, se olvida la vuelta mejor que la yo. La conoces allá mejor que yo. Tú solo sabes lo que traté de pasó. Es decir, brindarle tu cuerpo, se olvida la vuelta mejor que la yo. Bueno, señoras y señores, ya es hora de irnos. Como dicen, lo que empieza tiene que terminar. Tan siquiera aquí en este programa musical. Ya esperamos que la próxima semana vengan aquí con mucha energía, con mucha fuerza, para seguir escuchando la música cadenciosa que les traigo a ustedes. Salsa, merengue, reggaetón, calipso, reggae, compa. Un poco de batucada, un poco de esto. Muito obrigado a los mi amigos del Brasil. Bom dia a mi gente. Bueno, hasta la próxima semana, mi gente. Sigan disfrutando de toda la música que les traigo. Y si tienen alguna clase de música que ustedes quieran escuchar, del Caribe, Latinoamérica, un poco de batucada, lo que sea, me lo traen a relucir. Bueno, Mega 34 es el Skype mío y se identifican si quieren hablar conmigo aquí en Radio Antena Web, el poder musical. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, los cuide. Ahora, después de haber escuchado a Don Omar, nos vamos con Oro Sólido, Solid Gold. ¡Nos fuimos, mi gente! ¡Chao, hasta la próxima! ¡Bye! ¡Wait a minute, wait a minute! ¡Un momento! ¿Por qué dicen que los hombres son los únicos perros? ¡Esto va para todas las mujeres, vean! para poder.